Muy buenas noches, queridos. Bienvenidos al cuarto programa de Escuchar es Aprender. Mi nombre es David Irigoyen. No voy a cometer más el error de no contarles cómo me llamo ni cómo se llama mi compañero Hernán Pilati, que ahí está arreglando los problemas técnicos que le acarreo yo lunes a lunes con la complejidad de mis especiales musicales. En realidad no son tan complejos, pero Hernán tampoco es tan dotado. No, mentira. Hernán Pilati, señores, si están escuchando de las principales radio FM del país, por favor, contrátenlo. Y contrátenme a mí también, ya que están. Porque les voy a traer un especial musical como el que tengo planeado traerles en la noche de este lunes. No. Como les estuvimos anticipando entonces en nuestras vías, en facebook.com/escucharesaprender y en escucharesaprender.com.ar, que también son nuestras vías de contacto, además de correo@escucharesaprender.com.ar, hoy vamos a estar hablándoles un poquito de aquella tendencia que se dio en los principios de los años 70, mediados de los años 70 y que terminó en el año 77, 78 más o menos, con la irrupción del punk, que fue el rock progresivo. El rock progresivo es interesante porque es una de las primeras movidas estilísticas que surgen en el rock que no tiene que ver necesariamente con una cuestión social. Es decir, los que hacían rock progresivo eran nada más y nada menos, por supuesto, que músicos que tenían una inquietud quizás superior o más, digamos, o mejoradora del arte de hacer música y querían mezclarla, por ejemplo, con música de cámara, que siempre fue una inquietud de lo que fue los rockeros, esa legitimidad que les otorga el hecho de ir con la música más letrada, ¿no? Con la cuestión más elevada. Y en ese sentido, tenemos tres ejemplos allá por el año 67. Imagínense ustedes, miren más o menos por dónde estamos hablando. Los tres son británicos, así que van a ver por qué lado. Empezamos con este especial que hemos dado en llamar Prog Around the Globe, es decir, rock progresivo alrededor del mundo. Porque justamente como fue una corriente estilística y no una cuestión de sociedad, no una cuestión social, lo que tuvo el rock progresivo es que se extendió casi simultáneamente a lo largo del mundo. Y cuando digo del mundo, van a ver a lo que me refiero con el mundo. Decía entonces que se originó en Gran Bretaña con tres expresiones muy diferenciadas ellas. Por empezar, el guitarrista Jeff Beck, el guitarrista que había sido guitarrista, por ejemplo, de los Blues Breakers de John Mayall, que en el año 67 y con unos muchachitos como John Paul Jones, por ejemplo, y Keith Moon, hace un single que es nada más y nada menos que su reinterpretación del bolero de Maurice Ravel, pero en clave de rock. Se llama Beck's Bolero y es una de las primeras fusiones de la música de cámara con el rock. Otra de esas fusiones que se da también en estos años son los Moody Blues, que con Las Noches de Blanco Satín, Nights in White Satin, que estaba en un disco que era todo combinado con una orquesta de cámara, que era Days of Future Past, ahí también demuestran que, bueno, el rock estaba para más, ya no era solamente los cuatro loquitos con flequillos tocando una guitarrita, sino que tenían una ambición mayor. Y esa ambición mayor también se ve reflejada por uno de los principales éxitos del año 1967, que es una canción, un single de la banda que vamos a escuchar a continuación. No es ese single lo que vamos a escuchar, pero sí esta canción que los lanzó a la fama y se llama nada más y nada menos que Con su blanca palidez. Sí, sí, A Whiter Shade of Pale. Procol Harum era la banda, una banda muy interesante, un quinteto sobrehumano casi, es decir, unas habilidades muy interesantes y que además tenían como principal marco el blues, el rock, había alguna cosita de jazz, pero los muchachos tenían una cabeza muy abierta, fundamentalmente el organista Matthew Fisher y el pianista y cantante Gary Brooker, además de Robin Trower, que era un guitarrista sensacional, igual que B.J. Wilson, que era su baterista, es decir, eran un quinteto de mucha fuerza que habían grabado estándares de rock allá por los inicios de los 60 y que después se iría afianzando como banda con el nombre Procol Harum hasta lanzar, como habíamos dicho, Con su blanca palidez, que fue su primer hit. Después de ahí salió su primer álbum, que fue Procol Harum, y el segundo, que es el que vamos a escuchar una canción, del que vamos a escuchar una canción, se llamaba Shine On Brightly, sigue brillando, sería y contenía Inhale to a Sinai. Inhale to a Sinai era básicamente una suite de 17 minutos, una de las primeras suites de las que se tenga recuerdo en el rock, y por eso estamos hablando de que Procol Harum era una banda muy importante para el rock progresivo. Me pueden discutir que hoy no va a haber Yes, hoy no va a haber Emerson, Lake and Palmer, hoy no va a haber King Crimson, y no, porque antes de todos esos muchachos hubo un Procol Harum que sonaba con canciones como Rambling On. Thank you. burst into song. In the anger of the moment, the crowd began to sing along. I could not see a way out of this predicament. Just then a breeze comes through the trees, up in the air I went. Bueno, y ahí pasaba entonces Procol Harum con Rambling On, de su segundo disco Shine On Brightly, como para que puedan entender de dónde viene un poco el rock progresivo. El rock progresivo viene de mucha, digamos, en mucho término de la gente de Gary Brooker y de Robin Trower y Matthew Fisher de los Procol Harum, y se extendió rápidamente, como habíamos dicho, a toda Europa. En ese sentido, en uno de los países en los cuales más actividad hubo en cuanto a rock progresivo fue Italia. Italia que generalmente es muy ajena a las modas del rock, no de los cantantes melódicos, de los cuales siempre nos ha dado muchos, igualmente malos todos. En el caso del rock progresivo, no. Siempre nos ha dado muchos artistas de rock progresivo, igualmente buenos todos. En este sentido voy a hablarles de una de las bandas que, para mi entender, es la más interesante de todos. Ustedes dirán, Premiata Forneria Marconi, los que conozcan algo de rock progresivo italiano, digo, no. Estamos hablando de Banco del Mutuo Soccorso, la banda de los hermanos Vittorio y Gianni Nocenzi. Un grupo muy interesante porque lo que hacían los muchachos es, eran muy virtuosos, ¿no? Eran sumamente virtuosos, tipos muy estudiados, de conservatorio. Pero siempre que podían resignar la prolijidad en favor de la visceralidad, lo hacían. Y al hacerlo, lograban cosas muy interesantes, como la que lograron en quizás su disco más reconocido, quizás su disco más conocido hasta el momento, que se llamó Darwin, con un signo de exclamación, por eso lo exclamé, Darwin, que básicamente versa, en tiempo de rock progresivo, como es muy común para este género, en las teorías, en este caso, de evolucionistas de Charles Darwin, pero, por supuesto, en tiempo de rock, en casi suites, ¿no? En suites muy extensas, con mucha orquestación, con vientos, con cuerdas, con arreglos y tiempos muy así como descolocados, mucho cambio, temas muy largos, pero como decíamos, con mucho sentimiento. Vamos a escuchar entonces a, si les parece, a Banco del Mutuo Soccorso, que sería algo así como el Banco del Socorro Mutuo, de su segundo disco, Darwin, que no sería por supuesto el último, tienen parva de discos. La mayoría de los mejores están en los 70, pero siguen activos hasta hoy, así que imagínense si hay para buscar álbumes de Banco del Mutuo Soccorso. En ese álbum, en Darwin, incluyeron una excelente canción donde van a poder ver todo el caudal de voz de Francesco Di Giacomo, así se llama su cantante. La canción se llama 750.000 anni fa l'amore. No sé cómo se dice 750.000. Si alguien me lo quiere escribir en facebook.com/escucharesaprender o en escucharesaprender.com.ar o correo@escucharesaprender, por supuesto que lo corregiré. Pero no sé cómo se dice, como no sé cómo se dice, lo digo así. La canción quiere decir, en todo caso, hace 750.000 años, el amor dire niente, si è fatto scuro il cielo, già ti allontani, resta ancora bene. Mi è davvero, affosso vero, ma chi sono io, uno scimmione, senza ragione, senza ragione, senza ragione. Ahí se va entonces con toda su carga emotiva, Banco del Mutuo Socorro, con Hace 750.000 años, El Amor. Ahí lo escuchaban, como decía Francesco Di Giacomo, una voz muy interesante, una de las mejores voces del rock progresivo de todos los tiempos. Nos movemos un poquito entonces, seguimos en Europa, nos movemos un poco, tanto en distancia como en años, y nos vamos a finales ya. De los años 70 nos vamos a España, nos vamos a la madre patria, entre comillas, ¿no? Más entre comillas que nunca ahora, que se viene el Bicentenario, para revisar una movida que se fue bautizada allá por los finales de los años 70 en España como rock andaluz. Rock andaluz no es solamente el rock producido en Andalucía, sino, y esto es lo interesante del rock andaluz y de sus intérpretes, una verdadera mezcla entre lo que es el folclore, lo que es la música de la tierra andaluza, esto es el flamenco, y el rock progresivo. Sí, si no se lo imaginan, si ustedes no pueden entender cómo el flamenco, sí, ese que toca Tomatito, puede convertirse en algo mezclado con Yes, bueno, entonces aquí estamos nosotros en Escuchar es Aprender para presentarles a Alameda. A mi juicio, a mi criterio, el mejor conjunto que salió del rock andaluz, si bien se los juzgaba en la época por ser muy parecidos a otra banda muy interesante, pero quizás menos sentimental, como un poco más correcta, que era Triana. Alameda, como digo, eran un poco más viscerales, eran más interesantes en ese sentido. Pero van a ver cómo realmente se siente la mezcla entre las rumbas, por ejemplo, y los melismas, ¿no? Esto de la acentuación de la sílaba, con el rock progresivo, pero de verdad se los digo, ¿eh? Y lo van a escuchar particularmente desde su primer álbum, que se llamó Alameda, y tenía como introducción, que es básicamente la introducción a la banda también, una bellísima canción que titularon Aires de la Alameda, ¿no? Los aires de la Alameda siempre son, entre los álamos, son muy frescos, ¿no? Y traen la ilusión de tiempos nuevos. Vamos a escuchar entonces a los muchachos de Alameda, los hermanos Marinelli en los teclados, un denominador común del Banco del Mutuo Socorro, que los dos tecladistas eran hermanos, también pasa en Alameda, y José Roca, que es el factotum de Alameda, lamentablemente falleció hace unos años, así que Alameda, que estaba reunida en ese tiempo, tuvo que separarse, pero la magia de Alameda sigue viva en canciones como esta, Aires de la Alameda. Oh. Tremendo lo de Alameda, ¿eh? El rock andaluz ahí expresándose, y seguimos moviéndonos porque esto no para. Escuchar es aprender no para. En su tour por el globo buscando el rock progresivo, ahora nos vamos a Holanda, sí, la tierra de la marihuana legalizada, de los coffee shops, de la zona roja y de Focus. Focus es una de las bandas también más interesantes de la movida progresiva, y salieron entonces de los Países Bajos los muchachos con gente de formación clásica como Tix Van Leer y Jan Akkerman, gente que todavía sigue haciendo discos, sobre todo Jan Akkerman, que vino hace no mucho aquí a la Argentina, siempre ahí munido de su guitarrita, la cual interpreta con una prestancia alucinante, y de sus canciones, muchas de las canciones de Focus, que es una banda que tiene muchos discos también, así como habíamos hablado de en nuestro inicio de Procol Harum y de Banco del Mutuo Socorro, bandas con muchos discos. El caso es que Focus también tiene muchos discos, sobre todo, nuevamente, en los 70 tienen sus momentos de esplendor, pero siguen activos hasta hoy haciendo música, así que eso siempre es muy saludable. Hagan lo que hagan, no hagan viejos éxitos y hagan canciones nuevas. Cuando una banda tiene casi 40 años de carrera y sigue activa, uno no puede más que aplaudirla. Es el caso de Focus, que de todas maneras podemos decir que pasó su momento de esplendor en el año 1971 con la edición de su segundo álbum. El primero había sido In and Out of Focus, con un juego de palabras muy interesante con el nombre del grupo. El segundo álbum se llamó Moving Waves y tuvo un éxito muy particular, porque estamos hablando de una canción instrumental en lo que lo único que había es un yodel. ¿Recuerdan el yodel? Y si no lo recuerdan, lo pueden buscar en YouTube, porque yo no voy a hacer yodel acá. Y una guitarra medio heavy metal y momentos de progresivo. Todo como una mezcla muy particular, la que daba vida a Focus en este álbum Moving Waves. Esa canción se llamaba Hocus Pocus, y de tan extraña que fue, los catapultó en los rankings, no solo europeos, sino también estadounidenses. Moving Waves, de todas maneras, escondía además otras joyas, otras gemas, que de las cuales aquí vamos a estar desgranando una en particular, que es la que le da este título al álbum, pero nos interesa referirnos a la última canción, a la extensa suite también que cerraba este Moving Waves, que es una muy recomendable reversión de la historia de Orfeo y Eurídice, la lira de Orfeo, de esta mitología griega, que se llama Eruption y que dura 23 minutos. Sí, 23 minutos, pero les puedo asegurar que son 23 minutos bien invertidos. Para escuchar el final de Moving Waves, nosotros vamos a escuchar el medio de Moving Waves, porque es la canción número 4, canción número 4 es 6, así que más o menos en el medio está la canción que le da título al álbum, y es la verdad una maravilla. Seguimos entonces recorriendo el globo buscando el rock progresivo, en este caso paramos por Holanda con Focus y Moving Waves. Motive is behind your what motive is behind your impulse? The desire to reach upwards. Se iban entonces los Focus con Moving Waves, una canción que despliega una vez más un gran cantante como Fix Van Leer en todo su esplendor. Vamos a continuar nuestro viaje, seguimos en Europa, nos movemos, no mucho, para irnos a Francia, porque desde ahí salió uno de los combinados de rock progresivo más extraños de los que se tenga concepto hasta la fecha, porque bueno, podemos discutirle con los Residents, pero ¿cómo hablamos de un combinado formado en Francia por ingleses, pero capitaneado por un australiano, el señor David Allen, que se había ido de Soft Machine, una banda que la verdad es una lástima no haber podido repasar, porque igual merece un programa entero, que seguramente en algún momento se lo vamos a dar, porque aquí en Escuchar es Aprender siempre estamos con las orejas paradas ante los nuevos especiales musicales que puedan surgir. Digo, entonces David Allen se fue de Soft Machine y dijo, bueno, voy a crear una banda donde los integrantes entren, salgan, no importa, y voy a mezclar todo lo que me gusta, la psicodelia, el space rock, el progresivo, la electrónica, la acústica, todo. Todo entraba en la bolsa de Gong y en la cosmogonía de Gong, que se empieza a definir con la trilogía Radio Gnome Invisible, que empieza en el año 1973 con Flying Teapot, esto es La Tetera Voladora, y continúa con el disco del que vamos a extraer una canción, Angel's Egg, El Huevo del Ángel. En realidad es una mitología muy interesante que, una vez más, en algún momento me gustaría explicárselas, porque la verdad que uno ahí entiende que había realmente un peso conceptual detrás de lo que se mostraba, que no era solamente música, no era poner cinco tipos a tocar, sino que había realmente una idea, una cosmogonía que los preexistía a los músicos y a sus músicas y los hacía ir hacia un lugar determinado, como el lugar que van a repasar los Gong, entonces, en una excelente canción que casi que cerraba el álbum, y es una joyita de rock verdaderamente progresivo, porque la verdad es que Angel's Egg, que es la parte 2 de Radio Gnome Invisible, era raro, muy psicodélico, ¿no? Con pequeñas suites, con ruiditos y cositas, pero casi al cierre tenía una excelente suite escrita por el bajista Mike Howlett, que se llama I Never Played Before, nunca antes había planeado. Escúchenlos a los Gong, y si les interesa, por favor, los invito a que sigan investigándolos, porque son una banda de las más interesantes que se van a encontrar. We'll be right back. Bueno, de nada, queridos. Ahí pasaba Gong, entonces, desde Francia. Pueden seguir escribiéndonos a facebook.com/escucharesaprender, escucharesaprender.com.ar, correo@escucharesaprender.com.ar, y nos siguen contando qué les parecen estos pequeños obsequios que les estamos haciendo, que van a seguir. Y siguen, entonces, por Alemania, porque en las tierras germánicas se dio algo muy interesante. Así como en Italia podíamos decir que el rock progresivo era un género en sí mismo, en Alemania pasa algo similar, porque se crea a partir del rock progresivo, y así como en una combustión espontánea, esta vez sí es verdad, se crea un género que se dio en llamar krautrock. ¿Qué pasaba con el krautrock? Bueno, que al rock progresivo que estaba viniendo de afuera le agregaban el rock psicodélico, que estaba también muy en boga en la época en que llega el rock progresivo a Alemania. Le agregan también folclore alemán, le ponen música electrónica. Recordemos que los alemanes siempre fueron muy duchos en esto de la música electrónica, fueron los primeros en experimentar realmente con la música electrónica como música, y sale de ese caldero medio deforme y que seguramente si estuviese al fuego debería tener unos olores medio extraños y casi que te drogan, ¿no? De ese caldero salen bandas muy, muy, muy interesantes, como la que le da nombre al género, que se llamaba Faust. Faust es una banda con poca actividad porque arrancan en el año 70 y terminan en el 75, más allá de las diversas reuniones y de los diversos álbumes póstumos. En realidad arrancan en el 71, terminan en el 75, pero en el medio tienen un corpus de laburo que es de los más interesantes que pueda encontrarse en la década del 70. Entonces, desde su mejor álbum, a mi criterio, que es el cuarto, se llama Faust 4 justamente, vamos a extraer una canción que los muestra como lo que eran, porque los tipos eran unos delirantes, pero eran unos, cuando yo digo unos delirantes, eran unos delirantes de verdad. O sea, eran tipos que podían hacerte un drone de 25 minutos y podían hacerte canciones como esta que vamos a escuchar a continuación. The Sad Skinhead, el skinhead triste. Faust, desde Alemania. Bad times you gave me, I always tell you it will. Ahí estaba entonces la respuesta de los Faust a la aseveración de que eran poco comerciales. ¿Somos poco comerciales? Bueno, vamos a hacer un tema como The Sad Skinhead, de su cuarto disco, Faust 4. Ahora vamos, ahora sí, cruzamos el Atlántico, si les parece, así como en un avión muy veloz, y aterrizamos en... aterrizamos en América del Norte, pero no en el hermano mayor, en el hermano menor. Porque si hay algo en lo cual Canadá puede decir nosotros lo superamos, eso es en el rock progresivo. Porque Canadá dio vida a un trío compuesto por Geddy Lee, Alex Lifeson y Neil Peart, que se llamó Rush. Rush es una de las bandas, una vez más, hasta el día de hoy, más activa en el rock en general, porque empezaron su discografía en el año 74 y todavía siguen haciendo discos, y tienen como 30 discos en el medio. Entre ellos, uno muy interesante, allá por el año 1976, el álbum se llamó 2112, sí, 2112, se llamó el disco, que además también, una vez más, fue la respuesta de Rush a que les decían que eran poco comerciales. Bueno, los tipos dijeron, sí, la verdad que somos poco comerciales, por eso pusieron en la cara A el tema que le da título al disco, que dura casi, ¿cuánto dura? Como 25 minutos dura, 21-12, y es una extensísima suite conceptual que, como era la costumbre de Rush, versa un poco en algunas cuestiones de índole social. También Rush tenía mucha cuestión de mitología, mucha cuestión de ciencia ficción, en este caso de índole social, reflexionando sobre el control de la información que ejercen los medios, ¿no? Hay toda una historia detrás que es muy interesante contar. Lamentablemente no tenemos tiempo porque queremos ir hacia la música, porque en el lado B había varias canciones, entre ellas una muy interesante compuesta por el baterista Neil Peart, que además era el letrista, y la música es de Alex Lifeson, el guitarrista, y la canta muy pero muy bien Geddy Lee, un trío con una alquimia perfecta, como en esta canción que se llama Lessons, Lecciones. Se iban entonces Geddy Lee, Alex Lifeson y Neil Peart, fundamentalmente Rush, que todavía siguen juntos y con la misma alineación, así que además de músicos son amigos, eso es algo de nuevo para destacar. Se va terminando este Escuchar es Aprender, que recordemos es el único que va a haber por 15 días, así que van a tener tiempo de escucharlo repetido en nuestro sitio, escucharesaprender.com.ar. El día lunes 24 de mayo, como sabemos, se decretó feriado y nosotros nos tomamos el feriado porque no nos dejan entrar, básicamente, aquí a Lizer. Así que nos vamos a tomar con todo gusto el feriado. Pensaré en ustedes, querido público, cuando me esté embriagando por el feriado, por el bicentenario, bien argentino y bien peronista. Ahora, como decía, se va terminando Escuchar es Aprender y entonces nos vamos acercando cada vez más a nuestra patria. Pero primero vamos a parar en el paisito, en nuestros amigos los rioplatenses. En Uruguay había una banda muy interesante allá por mediados de los años 70 que se llamaba Psiglo, Psiglo con P, como siglo con P adelante, no sé cómo se pronuncia. Era una banda, gran banda de hard rock, que pero era de hard rock así medio con Purple, con una mezcla de rock progresivo muy interesante, sobre todo en los teclados de Jorge García Vanegas y en la batería de uno de los mejores bateros del Río de la Plata, Gonzalo Farrugia, lamentablemente fallecido hace un par de años. Rubén Meloño en la voz y Luis Cesio en la guitarra y César Rechac en el bajo y la composición completaban este quinteto que lanzó un primer disco, Ideación, en el año 73, un disco muy exitoso, pero los muchachos se fueron ganando la enemistad del gobierno de facto uruguayo en ese tiempo por su amistad con las ideas comunistas, que hacían que, por ejemplo, los muchachos blandieran una bandera con la cara de Lenin en los recitales, con lo cual su segundo álbum, Siglo II, fue editado en el 74 acá en Argentina, pero en Uruguay recién en el 81, cuando se fue la dictadura. Así que imagínense si no había sido espesa la cuestión para los Siglos, que se fueron a España, se exiliaron allá, no les fue bien, se separaron rápidamente, pero dejaron muchas joyas, sobre todo en su primer álbum, Ideación, una gran muestra de temprano rock progresivo por aquí, por el Río de la Plata, sobre todo con canciones furibundas, muy Deep Purple, con ese toquecito progresivo siempre bien recibido, como Vuela a mi Galaxia, de Ideación, primer álbum del Siglo, del año 1973, los uruguayos con Vuela a mi Galaxia, entonces. Estaré. Tengo las Ahí se iba entonces Siglo. Antes de despedirnos con la última banda, un pequeño repaso de las bandas que no estuvieron en este especial y que quizás estén en algún otro. ¿Quién les dice? Desde Grecia, Aphrodite Child, la banda de Vangelis y de Demis Roussos. Sí, juntos, hicieron un disco de rock progresivo, un par de discos de rock progresivo muy interesantes. Los Jaivas de Chile tampoco están. Los noruegos de Popol Vuh, los suecos de Caipa, los colombianos, esto para el amigo Andrés que nos está escuchando, de Tráfico, y los estadounidenses de Kansas no están en este especial de rock progresivo Around the Globe que les hemos presentado como cuarto programa de Escuchar es Aprender. Los que sí están son nuestros sargentos de Crucis. Señores, ¿por qué está Crucis y no está la máquina de hacer pájaros? ¿Por qué está Crucis y no está Espíritu? Porque tenía ganas. No, mentira. Porque en realidad Crucis fue el mayor exponente del rock progresivo en nuestro país, si bien las otras bandas son extraordinarias también, sobre todo La Máquina de Hacer Pájaros, con un inspiradísimo Charly García. Crucis se fue a grabar a Estados Unidos y giró por Estados Unidos, y le fue muy bien. Es decir, ahí había algo que los preexistía a los Crucis. Había un gusto por el rock progresivo muy interesante, además muy académico, muy bien formado, muy bien armadito. En el año 77 sacan su segundo disco, este que fue grabado y mezclado en Estados Unidos, Los Delirios del Mariscal, un disco conceptual con tres canciones instrumentales, si no me equivoco, una de las cuales cortina nuestro Escuchar es Aprender, la conocida Pollo Frito, y una canción cantada. Y esa canción cantada, que ya todos la deben estar tarareando, los que conocen un poquito de rock progresivo, bueno, esa es la canción con la que vamos a cerrar este especial de rock progresivo Around the Globe, que les hemos presentado hoy como parte de Escuchar es Aprender. Esperamos que les haya gustado, y si no les gustó, esperamos su feedback, ya sea positivo o negativo, a correo@escucharesaprender.com.ar, a escucharesaprender.com.ar y a facebook.com/escucharesaprender. Vamos a estar leyendo los mensajes, pese a que el próximo lunes, repito, no salimos. Salimos recién el lunes 31 de mayo, volveremos con Escuchar es Aprender recargado, como siempre, siempre estamos recargados de cosas. Por el momento entonces nos despedimos del rock progresivo que hoy nos ha marcado la agenda con Crucis, la banda de Aníbal Kerpel, Gustavo Montesano, Pino Marrone y Gonzalo Farrugia, que también tocó aquí en Crucis, desde Los Delirios del Mariscal, su segundo y último álbum, No me separen de mí. Hasta el lunes 31, queridos, que la pasen lindo. Todo está suficientemente para disfrutar.